manera, por cómo corre, perímetro, misma receta para esta noche. Sí, vamos a tratar de no cambiar nada. Nosotros sabemos que creo que hay dos estilos muy muy marcados entre los dos equipos, y creo que el que es el estilo de juego el que va a ganar. Ellos van a tratar de jugar a posiciones un poco más largas y que nosotros no podamos correr tanto, seleccionar bien los tiros. Y bueno, nosotros jugamos por ahí un poco desfasado, corremos bastante y creo que la intensidad es muy difícil de comprar, entonces no tenemos que renunciar a ser intenso como lo fuimos todo el año. Hace un tiempo charlamos contigo, Julián, y me quedé con ganas de preguntarte. El entrenador se adapta al jugador para construir su plan de juego. ¿Es tu idea de juego, independiente del equipo que dirija, esta que lograste tener con Ciclista? Sí, de hecho cuando armamos el equipo lo armamos con la filosofía de jugar así. Todavía hay cosas que no pude hacer. El hecho de defender un poco más presión, de ir un poco más arriba, de defender un poco más presión zonal toda la cancha. Pero bueno, hemos entrenado mucho, no lo hemos hecho porque no lo necesitamos en muchos juegos. Sí, por ahí dos con Montehermoso que lo necesitamos y lo hicimos para bajar un resultado que era adverso. Pero la idea es esta: con los jugadores que tenemos, armamos el equipo para poder jugar de esta forma, siendo intenso. Y bueno, tuvimos también un montón de condiciones favorables, como el hecho de que no tuvimos nunca lesión y un montón de cosas, que hace que hayamos podido tener una regularidad durante todo el año importante, y bueno, y la confianza que eso le da a los jugadores. ¿Sorprendió el rendimiento de alguno de los chicos, o trajiste al jugador sabiendo que ahí no había tenido buenas temporadas en otro equipo, o no había explotado algún jugador, y en esta lo hizo? No, lo había visto jugar de esta forma. O sea, nosotros entrenamos mucho todas situaciones de juego, o sea, jugamos permanentemente todo. Es muy difícil que hagamos cosas aisladas en el juego. A Lucho lo había visto el año anterior en Ciclista, en los entrenamientos, me había sorprendido mucho. Soy de mirar muchos videos, lo habían visto mucho con la selección argentina. Entonces lo que él hacía en Ciclista, por ahí era bueno, pero no era el juego de él. Entonces, bueno, yo traté de darle la confianza para que él pueda jugar el juego que él tiene, que es tirar muchos tiros, ir mucho para adentro. Y bueno, ahora le agregamos un poquito el hecho de que por ahí agarre mucho más la pelota para que juegue un poco más de base. Seba Pinton hace 5 años que lo tiene en el club, no, él lo ha visto jugar mejor de lo que ha jugado. Y bueno, y los demás jugadores, la verdad no los conocía, pero en el día a día vos te das cuenta que puede mejorar. Creo que el que más progreso ha tenido, además de los que nombré, es Kevin Hernández, que la verdad que nos ha dado una mano terrible. Y lo que más me gusta es que han modificado mucho también su parte humana. No digo que eran malas personas, ¿no? Pero en muchos casos estaba muy acostumbrada a ser demasiado individuales. Y bueno, han mejorado desde el saludo inicial de llegar a la cancha y saludar hasta la parte táctica, que también mete lo que uno quiere. ¿De la parte táctica o del juego? Se acomodó Instituto en el segundo partido. ¿Cuáles fueron las diferencias entre aquel apabullante primer partido y el segundo en dos tiempos suplementarios? Creo que ellos hicieron un gran partido, tuvieron mucha intensidad en cuanto al juego y también metieron mucho la pelota, tuvieron buenos porcentajes, y creo que inconscientemente, no digo que sea a propósito, pero inconscientemente era como que nosotros pensamos que siempre en algún momento lo íbamos a sacar adelante al partido. Bueno, y de hecho ellos lo tuvieron más para ganar que nosotros, y lo pudimos resolver de la mejor manera, ganando este tipo de partido, que a veces no hay que jugarlo tan bien, sino que hay que ganarlo. Pero creo que ellos salieron convencidos a que tenían que pararnos un poco a nosotros en el contragolpe, y nosotros nos apuramos mucho, y a su vez tuvo unos buenos porcentajes que hizo que el partido tenga un goleo muy alto. Obviamente que este entrenamiento es un entrenamiento de relajación, de reconocimiento del estadio, de ver cómo son los aros, que parece una pavada, pero si son duros, si son blandos, cómo rebota la pelota, cómo pica el balón, la referencia, exactamente. Digo, relajación cero a esta altura. No, la verdad que estamos muy ansiosos todos, queremos que siga el partido. Anoche habitualmente entrenamos siempre antes del partido bastante duro, en el sentido de ponernos en juego con lo que hace el rival, así que anoche lo hicimos muy bien acá. Y bueno, y hoy generalmente a la mañana hacemos competencia para que los jugadores se relajen. Calculá que es un equipo, todos somos muy jóvenes, donde no tenemos experiencia en estas cosas, donde 2 o 3 horas te parece una eternidad, donde no se te pasa nunca el tiempo. Entonces creo que si uno se pone a, muy riguroso en muchas cosas, el jugador también se presiona demasiado. Entonces queremos que el jugador llegue a esta instancia a disfrutar, porque es un regalo que nos da el básquet lo que estamos viviendo. Y bueno, vamos a tratar de disfrutar de la mejor manera y ojalá podamos cumplir el objetivo de ganar para salir campeón, pero sabemos que si no es, no es la muerte de nadie y que por eso los juegos de este tipo se hacen a 5 juegos. Gracias, Julián. Te dejamos seguir trabajando en el cierre de la práctica. ¿Siguen entrenando un rato más o ya termina? Ya estamos terminando, si quieren disponer de alguno de los chicos no hay problema. Gracias a ustedes. ¿Algún jugador que esté lesionado, como para informarle a la gente que esté escuchando Junín y en todos lados, por uno contra uno? No. Normal, 10 puntos, así que bueno, esperando solamente el partido y el agradecido soy yo. Julián, nos vemos. Mucha suerte para esta noche. Gracias. Gracias. Acá. Ahí gracias. Está. Julián Pagura, el técnico de ciclista. José, en medio de la práctica, se acercó para dialogar con nosotros. Una práctica, como decía Mati y el mismo Julián, bastante extendida.